Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal? Bien, pues aquí de martes, digo, de jueves lluvioso. De jueves lluvioso. Bueno, también sí. Está bien, también toca un poco de lluvia y al campo que le viene de maravilla, como siempre decimos. Sí. Así que cuéntanos, venga, vamos con esas alternativas de ocio de cara al fin de semana. Vamos a darnos un poquito de prisa hoy porque hoy hemos tenido a nuestro presidente contándonos un poco que ha repartido la suerte en Santa Cruz de Tenerife, por lo cual a las personas que les ha tocado el euroboleto, pues podrán gastarse el dinero para irse a un viajecito, ¿no? ¡Qué maravilla! Qué maravilla. ¿Qué les proponéis a esas personas? Bueno, pues vamos a ver, como este mes de febrero, bueno, aparte de ser el mes del amor, que la semana que viene hablaremos de planes de enamorados. Ah, sí, vas a traer planes. Sí, vamos a traer planes de enamorados. Si no te gusta, por si a ti te... A mí no me gusta, pero seguro que a ti te vale alguno. Claro, y a los oyentes también. Sí. Pero bueno, aparte de febrero es el mes del amor, también es el mes que se celebra el carnaval. Ah, también. Entonces, bueno, vamos a hablar de dos carnavales que empiezan ya este fin de semana. Son los más tempraneros. Primero nos vamos a ir a Valencia. Bueno, es una fiesta que se celebra en Bocairén, en Valencia, y es una fiesta de moros y cristianos en honor del patrón de San Blas. Uh-huh. Se trata de un festejo de moros y cristianos de los más antiguos de España, con fuegos artificiales, pasodobles, comparsas y bueno, procesiones y sobre todo, como es Valencia, pólvora. Claro, no podía faltar. O sea, ¿qué vamos a decir? El día grande, que se llama el Entrá, se puede admirar un desfile de carrozas donde van más de 2.000 personas en el desfile. Oh, ¿eh? O sea, que la verdad es que es una fiesta muy bonita, que se prolonga a lo largo de 6 días y que comienza pues mañana, 3 de febrero, y dura hasta el 7 de febrero. Uh-huh. Lugar, Bocairet, en Valencia. O sea, que todos nuestros oyentes de Alicante, que les pillará cerquita, pues se pueden acercar este fin de semana a las fiestas de moros y cristianos en honor de San Blas, aquí en Bocairén. Perfecto, nos lo anotamos por aquí, alternativas, ya fíjate que ya no pensamos en San Valentín, es que también están los carnavales, y es que, claro, madre mía, si yo pensé que ibas que a hablar de a los de disfraces, pues no, todavía no voy a hablar todavía de Cádiz, no. Porque vamos a hablar también de este carnaval, que es de Cinzo de Limia en Orense, sí, que es el carnaval más largo de los que se celebran en España. Joba, de una punta a otra, nos vamos. Sí, porque dura desde el 4 de febrero, o sea, empieza el sábado, hasta el 5 de marzo. ¿Hasta el 5 de marzo? Sí. Pero bueno. Es el carnaval más largo de España. Se celebran 3 fiestas, los 3 domingos propios del carnaval, con una cómica batalla en la que todo el pueblo se cubre de harina. ¿De harina? Sí. Como la tomatina, ¿no? Como la tomatina, pero en harina, que vaya, es más pegajosa todavía. La batalla esta de harina se sucede en el domingo oleiro, y esa tradición consiste en hacer corros de personas que pasan lanzando al aire ollas de barro llenas de agua hasta que alguien se cae, y luego ya pues empiezan a aparecer la harina, y esto, bueno, pues empieza a aparecer, pues yo qué sé, como que dijéramos, como una especie de pastel así. Qué tradiciones, ¿verdad? Sí. Tenemos en nuestro país algunas muy, muy extrañas. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Entonces, bueno, esos serían los dos comienzos de fiestas un poco que anuncian, bueno, pues un poco lo que es el mes de febrero, que es un mes un poco raro, pero bueno, tenemos San Blas, que en varios pueblos de alrededor de donde tenemos los estudios centrales, en Talavera de la Reina, pues se celebra esta fiesta de San Blas. Es bastante famosa. O sea que, bueno, sí, sí, pues ya sabéis, si queréis estar en San Blas o si queréis iros a Orense, a Cinzo de Limia, a poneros llenos de harina, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Claro, y si no, que se vengan efectivamente a Pepino. Que a hay Pepino. Muchos que dirán, están de broma, hay un pueblo que se llama Pepino, que sí, que sí, hay un pueblo, sí, un municipio que se llama Pepino y está cerca de Talavera de la Reina, sí, de donde tenemos, como bien dice Maripaz, en los estudios, que se celebra mucho San Blas. Sí, la verdad es que se celebra mucho San Blas. Y bueno, y no sé cómo andaba de tiempo, porque hoy estoy colocada justo contraria al reloj. 7 minutitos tienes. Me quedan todavía. Entonces, bueno, pues entonces vamos a hablar un poco de... ahora nos vamos a ir a la capital de España, no la vamos a dejar abandonada, uh-huh, porque siempre nos trae buenos planes. Y bueno, sabemos todos que la cerveza que más se vende en la zona centro es Mau. Sí. ¿No? Bueno, pues entonces Mau siempre tiene planes cañeros de fin de semana. Claro. Evidentemente. Entonces, bueno, pues este fin de semana, pues hay una, frente al parque de, del Oeste y... hay una, bueno, Mau, dentro de los planes de Mau, pues hay una comida en un lugar que se llama el Noniná, que es un lugar de, pues perfecto para comer, porque se hace con la comida, porque va dentro de los planes de Mau, porque es el estreno de la película Manchester frente al mar. Es verdad. Es verdad. Que la vamos a tener también pendiente ahí y sí, va a ser un referente dentro de Hablemos de Cine, efectivamente. Y bueno, o sea, este restaurante pues hace como una comida que la patrocina Mau. ¿Y por qué? Porque está enfrente de los cines Princesa de los Renoir. Ajá. Y a las 6 de la tarde es el estreno de la película. Pues ojo con Manchester, que tiene 6 nominaciones. Sí. Así que cuidado. El hermano de Ben Affleck. Efectivamente. Sí, entonces, bueno. Aparte, bueno, dentro de lo que es este fin de semana, si os metéis en la página de Mau lo vais a ver. Bueno, pues hay una... hay conciertos donde en los escenarios Mau, en la sala EVE, a las 10 de la noche, pues hay un concierto de una voz que se llama Lulu, y entonces, bueno, pues también dentro de lo que es todos los planes de Mau, pues ahí está este concierto. Pues muy bien. Pero bueno, aparte, el domingo 5 es el último día del Gastro Festival, y entonces, bueno, pues hay un degusta tapas en 90 locales de la ciudad patrocinados por Mau, o sea que, bueno, pues en el Teatro Lara hay un concierto que se llama, de un grupo que se llama La Llamada, una banda de rock en directo, o sea que, bueno, en lo que es Mau, hace varios planes por Madrid durante todos los fines de semana, que se llaman planes cañeros de fin de semana. Uh-huh. Y también, o sea, recordemos que la Feria de Madrid, Madrid Fusión, coincidía con la Feria Gastronómica de Madrid, sí, en fin, claro, que todo, o sea, esto... lo pusieron todo a la vez, y bueno, termina el Gastro Festival, termina este 5 de febrero, que lo hicieron coincidir con Madrid Fusión. Muy bien. Y bueno, y como tenemos poco tiempo, y para terminar, el viernes pasado, uh-huh, estrenó Sabina su última canción. ¿Ha vuelto Sabina? Su último sencillo. Ah, me ha parecido ver a mí un vídeo de Sabina en el, sí, que hay famosos, puede, sí, ser. Sí, porque Leiva es uno de los productores, ajá, del disco de Sabina. Entonces, vale, la canción primera con la que nos empieza a ya dejar un poquito ese gustillo y empezar ya a tener ganas de oír a Sabina en un concierto, la canción se llama Lo niego todo. Uh-huh. Para todo el mundo que nos está oyendo, las entradas en Madrid están agotadas. O sea, ¿ya está agotado? Ya está agotado. Joa. Pero bueno, tenemos en junio Úbeda, Sevilla, queda todavía en Valencia, Murcia, en julio todavía quedan en Madrid, ¿sí?, va a La Coruña, y luego en septiembre queda también Alicante, Jerez. Está hasta octubre en España, porque luego ya el 24 de octubre se va a Chile. Cruza, sí, el charco. Sí, bueno, entonces, bueno, pues vamos a despedir este mini club del ocio, que ha sido, uh-huh, muy cortito este jueves, con la última canción de Sabina, que la verdad es que es Sabina en estado puro. Vale, me quedo con esa fecha. Julio, Madrid, atención, señores, que, bueno, es la capital, que va a ser un concierto seguramente impresionante, así que nos lo anotamos, que todavía 18 hay entradas. De julio. Perfecto. Es la única fecha que queda en Madrid para comprar entradas. Genial. Maripaz Pedrós, muchísimas gracias. Así, hasta el jueves, Raúl, que viene. Venga, hasta el jueves. Adiós. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón.